Era imposible empezar el programa de hoy sin expresar el subidón que tenemos por la histórica jornada de ayer. Sin duda, este 8 de marzo ha sido, en Granada y por lo que hemos podido ver en otras ciudades, una movilización sin precedentes. Somos muchas las que bajo el grito de «Si nosotras paramos, se para el mundo», secundamos ayer la huelga feminista que estaba convocada de manera internacional. Los feminismos están más vivos que nunca. Ayer fuimos muchas, diversas y combativas, pero no estuvimos todas. Tenemos que reflexionar y avanzar mucho para que en la próxima convocatoria las mujeres racializadas se sientan incluidas. Tendremos que aprender a ser más inclusivas para que las mujeres trans se sientan partícipes de nuestros cánticos. Y tendremos que seguir luchando porque nos faltan las presas y, sobre todo, nos faltan las miles de mujeres asesinadas en el mundo entero por la violencia machista. Así que seguiremos avanzando y luchando juntas, ayer, hoy y mañana, porque nosotras sí somos manadas feministas, porque nosotras lo tenemos muy claro, esto es por mí y por todas nuestras compañeras, porque sin nosotras se para el mundo. Y vamos allá con el programa de hoy. Hoy en DRI empezamos con nuestra sección de actualidad, donde analizaremos junto con un compañero de Esto Represión Granada el control y la represión que ejercen sobre nosotras a través de las ordenanzas municipales. También nos acompañarán las compas del Bosque Comestible, Alba de Cuerpo Presente, Miriam con su voz desde el otro lado del charco, Silvia que se incorpora y nos invitan a hacernos indagar sobre nuestro cuerpo, sobre temas de salud, alimentación y emociones. Hoy también tenemos otra edición de Nuestras Feministas Reunidas, esa sección que dedicamos a feminismo y transfeminismo. Y en esta ocasión volvemos a contar con Celia, que ya estuvo con nosotras en el programa número 48. No sé si os acordáis que vino a presentarnos el último número de La Madeja, esa publicación feminista de la que ella forma parte. Y hoy Celia viene a hablarnos sobre cuidado y sobre el 8 de marzo. Y hoy también acompaña a Liz en su sección de legal, que con motivo del Día Internacional de la Mujer Trabajadora va a hablarnos de mujeres y derechos laborales. Luego dejaremos nuestra recomendación del programa de la semana y todo esto alineado con la selección musical del Bosque Comestible. Así que empezamos. Seguimos en De Raíz, en este programa en el que a veces nos vamos así por las ramillas, pero para llegar a la raíz, y como ya adelantábamos en la presentación, hoy tenemos con nosotros a José de Esto Represión. Muy buenas. Buenas. ¿Qué tal? Como comentábamos en esta presentación, hoy queremos hablar un poquito sobre quizás el control y la represión que a veces sufrimos a través de las ordenanzas municipales. Hemos visto que Esto Represión Granada habéis denunciado públicamente que hace poco un vecino de la ciudad fue multado con 105 euros, si no me equivoco, por el hecho tan peligroso de colgar un cartel con cinta adhesiva. Pues sí, la ordenanza cívica, la ordenanza para la convivencia ciudadana, es la que parece que... es por la que ha sancionado a este compañero, que lo que estaba haciendo era poner un cartelito precisamente de una actividad barrial. Él pertenece a un colectivo vecinal que se llama Juntamiento Albaicín y se dedican, bueno, pues a realizar actividades sociales que de las que carece el barrio por falta de trabajo del ayuntamiento. Es decir, todas las carencias que tiene... lo que hacen es denunciarlo y presentar alternativas y crear, bueno, pues en este caso era un cine de barrio que han venido haciendo desde el verano pasado. Al principio hacían cines en las plazas de Albaicín, ahora están usando con el frío y con la lluvia el colegio público Gómez Moreno para hacer cine de barrio, para actividades sociales, culturales. Y el hecho es que puso el chico un cartelito, tamaño folio, confiso, en una pared, no en un gran monumento, no en un sitio, sino en el sitio típico de metálico donde están todas las pegatinas de cerrajero. En fin, no afeando nada, era una propiedad privada, no era ningún lugar patrimonial ni nada. Y bueno, eso se cruzó con un policía que pues se le atravesó. Esto es lo que tiene esta ley tan particular que ahora comentaremos, que si al policía le apetece, pues te puede multar. Tiene casi carta blanca. Porque como comentábamos, como que esta multa se encaja dentro de lo que se llama ordenanza para la convivencia ciudadana. ¿Nos puedes contar un poquito más de esta ordenanza municipal para que entendamos qué legisla o qué regula? Sí, ordenanza cívica también se le conoce y nosotros también la llamamos la ley mordaza municipal, al fin y al cabo, porque lo que hace es prohibirlo básicamente toda la actividad en espacio público, que no sea caminar para ir al trabajo o para ir de compras. Básicamente entiende el espacio público como un lugar de tránsito y consumo. Es decir, se puede ocupar el espacio público perfectamente con terrazas de bares que ocupan toda la plaza, pero los chicos, los chavales, no pueden jugar a la comba, no pueden jugar a la pelota, no se puede ir en bicicleta, ni en patines. A veces te multan también por comer o beberte una Coca-Cola, comerte un bocadillo. Pues se han visto, la verdad, cosas bastante esperpénticas. Y bueno, una ley que la ordenanza cívica o mordaza municipal se aprueba en el 2009 con el alcalde Torre Hurtado, que ahora está imputado por corrupción, cuando el PP tenía mayoría absoluta en la ciudad. La verdad es que la ley lo que viene a ser, nosotros decimos que es como la ley mordaza municipal, porque al fin y al cabo lo que hace es sancionar casi todo. Ya os digo, por ejemplo, hacer pompas de jabón, el típico juguete de los niños para hacer pompas de jabón, eso está prohibido con la ley mordaza, por ejemplo. O lavar el coche en la calle también está prohibido, por ejemplo. Pero vamos, de la ley, y es que se prohíbe casi todo. Nosotros pensamos que se prohíbe todo. La idea es para que el policía tenga carta blanca, como decíamos antes, para hacer de juez y de verdugo, para que no le guste cómo se mueve por la ciudad, pues pueda sancionarlo. Y nos comentabas que lleva en funcionamiento desde el 2009. ¿Como que los vecinos y las vecinas han mostrado algún tipo de resistencia? ¿Se han organizado contra esta ley municipal? Pues mira, incluso desde antes que se aprobara ya había movilizaciones de muchísimos colectivos. Por ejemplo, está la Plataforma contra la Ordenanza, que agrupaba sobre todo a colectivos que trabajan con personas en riesgo de exclusión, como Asociación por los Derechos Humanos de Andalucía, SOS Racismo, Granada Acoge, pero también había pues otras personas que se reunieron en la Asamblea de la Calle, lo que se llamó la Asamblea de la Calle, para reivindicar las libertades sociales y otro modelo de ciudad en el que el espacio público sea para todos y que sea un espacio de socialización. Bueno, también me acuerdo del 15M, incluso cuando ya en el 2011, en la primera semana de la asamblea del 15M en la plaza, uno de los primeros puntos que se acordó fue la petición de derogación de esta ordenanza. Fíjate con la denuncia de la reforma laboral, con puntos súper básicos, los cinco primeros puntos que se aprobaron, uno era la derogación de la ordenanza cívica, así que es una ley que tiene el rechazo de la ciudadanía desde el principio. Y bueno, como que no solamente en Granada sufrimos este tipo de ordenanzas municipales tan restrictivas o tan punitivas, ¿no?, que prácticamente abarcan casi cualquier actividad de vida. De hecho, esta fue una copia de la de Barcelona, ¿no? Como que justamente recuerdo que en esas primeras resistencias de las que hablábamos, en el primer borrador, ni siquiera tuvieron la decencia de casi todos los procesadores de texto. Tienen una función maravillosa que se llama buscar y reemplazar, que te busca una palabra y te la reemplaza por otra. O sea, ni siquiera se molestaron en buscar la palabra Barcelona para sustituirla por Granada, y en el primer borrador como que aparecía Barcelona en un montón de sitios. ¿Y la playa? La playa, claro, o eso, también. O había artículos que hablaban de la playa, ¿o no? O sea, que es como de una cosa es que te hagas un copia y pega y otra cosa es que no te lo leas antes, ¿o no? Porque, claro, aquí en Granada lees sobre artículos sobre el, que referido a la playa era un poquito así como curioso, digámoslo, ¿no? Sí, esta ordenanza cívica de Granada viene a ser una copia exacta hasta este punto de la de Barcelona, que fue vanguardia, digamos, en el Estado español en este capítulo. Ahora fue vanguardia en este caso para mal, para en este caso, pues eso, para reprimir casi todo el uso del espacio público que no sea transitar y consumir. Entonces, bueno, también hay otras ciudades que han copiado este modelo, Málaga, Sevilla, Valladolid tiene también una ordenanza cívica bastante dura, Madrid tiene algo parecido también. Y bueno, parece todo que va como en una cosa que el grupo de estudios antropológicos en la Corrala ha llamado la ciudad capitalista, bueno, en su teoría, ¿no? Que es eso, pensar la ciudad solo como un espacio de negocio, de consumo y no de socialización, de convivencia. Y no sé si conocéis casos tan esperpénticos como este, de otros a destacar, cosas que hayan pasado, no sé, qué colectivos se han visto más afectados, uh-huh. ¿no? ¿Qué actividades se han visto más afectadas por la ordenanza? Pues mira, la verdad es que le afecta a todo el mundo, la verdad, porque ya te digo, nos han llegado multas por tomarte un bocadillo. Por gente, se estaba tomando un bocadillo en una plaza, que a lo mejor había gente haciendo botellón, y estos fueron los primeros años de la ley de la ordenanza cívica, pues identificaban y multaban a todo el mundo sistemáticamente, se estuvieran tomando una Coca-Cola, se estuvieran allí pasando, hubo multa a discreción. Una multa por eso, por pompa de jabón. Había una también muy curiosa. Y sí, la verdad es que le puede tocar a cualquier persona, pero la verdad es que los colectivos en riesgo de exclusión también le ha tocado una parte fea. Por ejemplo, es que se parece que se criminaliza la misma pobreza a veces, por ejemplo, buscar en la basura, la mendicidad está sancionada con esta ley, alguna persona, la prostitución, por ejemplo, es una cosa que está muy perseguida con la ordenanza cívica, la venta ambulante. También tiene un componente racista incluso porque había un poco de persecución, por ejemplo, a la venta ambulante a las gitanas, por ejemplo, que vendían el romero cerca de la catedral. Estas las han frito a multas, por ejemplo, ¿no? Y bueno, pues se ve que eso, en el mismo lenguaje de la ley ya se ve como la ciudadanía, cuando hablan de ciudadanía parece que no se refieren a todas las personas que viven en la ciudad. Parece que hay una especie de ciudadanos de primera y unos de segunda, en los que entrarían esto, pues los artistas callejeros, jóvenes que a lo mejor se socializan en la calle, activistas, gente pobre en general, y también eso, hacer política también está sancionado, ¿no? Digamos que el espacio público parece no ser un espacio donde socializar y hacer política, ¿no? Ya hemos visto el ejemplo este del cartelito. De hecho, se menciona, por ejemplo, que solo se pueden poner carteles de contenido político si son en periodo electoral. Es decir, cada 4 años y bueno, tienes 2 semanas para poner el partido que quieres que se vote, parece, y punto, ¿no? Pintadas, también había muchas multas por pintadas, de protestas, por ejemplo, el otro día, 8 de marzo, pues claro que hubo pintadas que denunciaban el patriarcado, ¿no? Pues por supuesto, este tipo de cosas estarían sancionadas también. También me pregunto, bueno, eso, en general, me dice, ¿a quién afecta? En general, a las clases populares, porque ¿quiénes son los que tienen que usar las calles y las plazas para socializar? Si tienes dinero, te da igual llevar a tu niño al parque de atracciones o al centro comercial y darle dinero, que se vayan al cine. O tú mismo puedes sentarte en tu terracita. Pero las clases populares, que por ejemplo lavan el coche en la calle, o por ejemplo se toman una cerveza en la calle, algunas veces se compra 1 litro, unas latas, los jóvenes, los universitarios, no tienen a lo mejor tanto dinero como los turistas o las clases altas de la ciudad. En general, las clases populares están perseguidas por esta ley y sus maneras de hacer en la ciudad están prohibidas. Y bueno, ya que te teníamos aquí, aunque queríamos un poco hablar sobre, ¿no?, sobre el tema punitivo a nivel municipal, cuéntanos un poquito en qué está esta represión ahora. Bueno, ahora hemos estado a tope con el 8 de marzo, claro. Hemos sacado bastantes materiales de reflexión que hemos reflexionado durante todo este último año. Hemos hecho un trabajo sobre la relación entre el feminismo y la represión, ¿no? Parece que el patriarcado es represivo. La represión parece que tiene también bastantes elementos patriarcales. También somos favorables de un feminismo, digamos, antipunitivo, en el sentido de que no busque la única solución en las penas de cárcel. Digamos que sería bueno también abarcar otras soluciones. Pero ahora estamos a tope también con la semana que viene, el sábado que viene, 17 de marzo. Tenemos una jornada que se convoca a nivel estatal, que es contra la ley Mordaza. Es su tercer aniversario y bueno, una ley que efectivamente ha sido nefasta para... Bueno, ha sido una persecución para el activismo en general, ¿no? Cuando después del movimiento 15M surgen las mareas, surgen estos desahucios, surgen mil maneras de luchar y de hacer activismo contra los recortes sociales y de libertades, pues consideramos que tenemos que dar un toque. Parece que está en el Congreso, que hay alguna posibilidad de que se modifique o se derogue incluso. Nosotros estamos por la derogación absoluta, claro. Y bueno, lo que pasa es que en Granada también, aparte de hablar de la ley Mordaza, también hemos considerado que es muy oportuno hablar de leyes Mordaza en plural, no solo la ley de seguridad ciudadana es nuestro problema. Hemos visto, por ejemplo, como la ley contra el... ¿no? ¿Cómo es? Lo del sentimiento religioso. Sí. Con delito contra el sentimiento religioso. Efectivamente, que bueno, tiene un nombre así más complicado, pero yo le podríamos llamar blasfemia, lo que antes se llamaba delito de blasfemia, porque parece que si, por ejemplo, un chaval en Jaén sube una foto haciendo un poco de collage entre su propia cara y una postalita de Jesucristo, pues parece que eso es sancionable también. Hemos visto cómo las compañeras del Coño Insumiso, por hacer una performance, han sido también llevadas a juicio. Hay otras leyes, la injuria a la corona, hemos visto como o a los símbolos nacionales. Aquí en Granada, por ejemplo, unos compañeros han sido perseguidos por coger un trapo y ponerlo en el suelo. Creo que lo que pasa es que tenía unos colores que se llaman Roja Igualdad y que parece que por eso merecen una sanción más grande, no sé. Pero la injuria a la corona incluso están llevando a gente a la cárcel. Hemos visto como las condenas a Baltonic, por ejemplo, por hacer letras de canciones hablando de que parece ser que el rey pues va de caza con dinero público o bueno, cosas que están demostradas, ¿no? Y que eso es verdad, pero parece que no se pueden decir, está prohibido decirlo. Algo que no parece digno de una democracia, que no se pueda hablar del jefe de Estado, ¿no? No parece muy democrático, la verdad. Pero bueno, hay otra. El enaltecimiento del terrorismo es otro delito que no existe en el ámbito europeo, en el ámbito occidental, en casi ningún país, porque no se considera terrorismo, por ejemplo, poner un tuit. Hemos visto cómo tuiteros, raperos, tienen penas de cárcel por opinar, por palabras. Al fin y al cabo son por palabras. Las palabras en ningún caso pueden ser terrorismo, es libertad de expresión. Bueno, pues por nuestra parte creo que sí. No tenemos mucho más dudas. No sé si ya que estás delante del micro quieres aprovechar. No, aclarar la convocatoria, que es el 17 de marzo, será a las 6 de la tarde y salimos de Mariana Pineda como símbolo también local de la libertad de expresión en Granada. Y nada más, nos vemos allí toda Granada. Pues sí, porque la verdad es que creemos que hay casos de sobra, ¿no? Como para gritar fuerte y alto que no podemos ser amordazadas. Pues sí, sí. Desamordázate y vente el sábado. Pues nada, muchas gracias, José, por compartir hoy el De Raíz, radiofonía colectiva en tu transistor cada 15 días. Bueno, ya tenemos aquí a las compas del Bosque Comestible sentadas a los micros. Buenas tardes, ¿qué tal? Hola, muy bien. Hola, buenas. Saludamos a Alba, tenemos hoy una nueva voz en el Bosque Comestible. Buenas, Silvia. Buenas. Y le mandamos un pedazo de abrazo desde aquí a Miriam también, que nos estará escuchando, esperamos, al otro lado del charco. Y contarnos qué nos traéis para hoy, que nos tenéis muy intrigadas porque es un temazo, ¿no? Esto de la salud, la alimentación y las emociones. Pues sí, nos hemos puesto a darle vueltas y la verdad que nos ha salido un guión bastante largo, a ver si luego nos cuadra en el tiempo, pero bueno, a ver qué sale de esto. Pues venga, vamos a escucharlo. Adentrando en el bosque comestible. Sentires, música y fruta fresca. Quédate con nosotras. Hola, hola a todos los habitantes del bosque comestible. Un placer sentirnos de nuevo ante estos acogedores micros tan bien rodeadas como siempre. Saludamos desde esta calle de Granada a Miriam, que sigue recorriendo kilómetros en Colombia, y saludo a la buena amiga que me acompaña en este bosque comestible, que no es ni más ni menos que Silvia. ¿Qué tal, Silvia? Bienvenida. Buenas, saludos a todos. Qué ilusión me ha hecho que me hayas invitado a participar en este programa del bosque, Alba. Pues mira, le he pedido a Silvia que me acompañe hoy porque vamos a hablar de un tema que nos gusta y del que pues he reflexionado mucho con ella y que se puede resumir así como en emociones, cuerpo y alimentación. Hemos partido del hecho de que nuestros cuerpecitos son fuentes inagotables de información a los que no les prestamos demasiada atención. Bueno, más bien, ninguna atención. No nos dedicamos tiempo a nosotras mismas ni a pensar qué nos pasa o por qué nos duele tal cosa o tal otra, por ejemplo. Alba, a mí algunas veces mi cuerpo me susurra al oído. Otras veces me habla con cariño y otras se pone más serio. Si no le hago nada de caso, al final me grita y se enfada conmigo. A veces tengo que llegar a ese enfado para hacerme caso a mí misma. Si no me grita, no lo oigo. ¿Y qué pasa cuando decido dedicarme tiempo a escucharme y a cuidarme? Pues que necesito priorizarme. Ahí me encuentro con las dos alternativas en las que siempre me manejo. Paracetamol y pa'lante o parar el ritmo y descansar. Totalmente, Silvia. La verdad es que, como ya hemos comentado más veces en el bosque comestible, pararnos pues a veces se nos hace imposible en este sistema capitalista en el que vivimos. Luego nos damos cuenta de que pues cuando tomamos la decisión consciente de parar el ritmo para escucharnos, estamos totalmente desconectadas de nosotras mismas. Y claro, es que tantos años de no escucha y de silencio que cuando pues queremos escuchar a nuestro cuerpo ni siquiera le entendemos. ¿Cómo estás? ¿Te sientes? ¿Sabes de ti? ¿Le caes bien a la del espejo? ¿Cuándo fue la última vez que te hiciste un ovillo entre tus costillas y pudiste descansar en ti? Cuando nos preguntamos de verdad, mirándonos a la pupila frente al espejo, ¡hey! ¿Cómo estás? O simplemente, ¿estás? ¿Hay alguien ahí? Una piraña nos muerde las tripas. Incómodas, ajenas, extrañas en nuestro pellejo. Nos descubrimos fuera de nosotras y vemos una realidad que nos ha enseñado a obviar. La obviamos para ser la maquinita que esperan. Nos obviamos para no morir de asco y sobre todo para no matar cuando vemos lo imposible que se hace vivir sin una misma. En la incomodidad sucede el aprendizaje. Porque si fuésemos capaces de ver que vivimos en la periferia de nuestro cuerpo, ¿podríamos maltratarnos como lo hacemos? ¿Seguiríamos estirando hasta el límite nuestra salud y negando nuestras mutaciones hormonal-culturales solo para hacer que cabemos en un molde ajeno? Cuando te preguntas, cuando te clavas frente a ti y te retuerces en la rabia, pena, dolor o la emoción que sea, estás metiendo un pie dentro de ti. Estás incómoda porque has cambiado de posición, porque te has visto y ya no puedes recular. Estás incómoda porque ya no puedes quedarte sin hacer nada. Estás incómoda porque sabes que empieza el viaje y viajar siempre asusta y maravilla. Este pedacito que hemos leído pertenece al texto Preguntas incómodas que necesitas hacerte, de Erika Irusta, y que podéis encontrar en su blog El Camino Rubí. Pues si te apetece, Alba, puedo hablar un poquito de mis somatizaciones, de cómo reacciona mi cuerpo ante determinadas situaciones. Pues Silvia, me parece genial y para eso te he traído. Cuando disimulo y hago que todo va bien, aunque yo me sienta como una mierda, se me cierra el estómago y no puedo alimentarme bien. Cuando tengo miedo, me siento insegura. En la cuerda floja me da cistitis. También me ocurre cuando acabo haciendo cosas que no quiero. Muchas veces, si me aguanto las ganas de llorar o alguien me dice algo sin mala intención, pero que a mí me duele, cuando me siento incomprendida me duele la cabeza. Y ahí tan solo puedo cerrar los ojos y querer dormirme, porque no hay otra cosa que me alivie el malestar. Cuando me meto en situaciones que sé que no me llevan a relaciones saludables, la ansiedad me da el aviso de una manera muy clara. Algunas veces me confunde porque no sé si es algo relacionado con algo mío, con las otras personas, con la situación en sí. Y ahí me entra la confusión porque en ocasiones no sé distinguir entre mi instinto y mis rayadas. El dolor de garganta aparece cuando me dejo cosas sin decir. O hago como si todo fuera bien, con tal de evitar el conflicto, confiando en que ciertas situaciones se arreglen por sí solas. Y el miedo se me agarra a las tripas y en ocasiones me da diarrea hasta que me escuece el culo. Otras veces me duele el estómago como si un puño me lo estuviera estrujando. En otras ocasiones lo que me pasa es que tengo como agujitas que no me dejan estirarme del todo. Pues Silvia, coincido contigo en mucho de lo que nos cuentas. Muchas gracias por compartirlo, que yo sé que esto de la radio tiene un poco de terapéutico. Y mira, ¿te parece que escuchemos ahora lo que nos han contado alguna de las brujas a las que les hemos preguntado? Cuando recibí la propuesta del bosque comestible de hablar de cuerpo y emoción, pues rápidamente se me vino a la cabeza hablar de mis dolores menstruales, de cómo me afecta, cómo me encuentro, a más o menos dolor o cómo vivo esta menstruación. Pero justamente acabo de estar 3 días enferma, bueno, sigo un poco enferma, así de malestar general, de mocos, fiebre, y he pensado, es que llevaba semanas diciendo necesito estar disfrutando de mi soledad, estar tranquilamente en casa, en compañía, pero así más, no tan social ni con tanta gente, así planes más tranquilos, y entonces va y me pongo enferma porque veía venir que venían planes y no encajaban de todo con el plan que tenía yo de lo que me apetecía, y nada, y el cuerpo ha hablado y que me encanta, pero también me gustaría poner yo los límites sin enfermar. Mi nombre es Bea y a veces pues tengo dolores de cabeza y la forma que tengo de que se me pasen es el descanso. Y bueno, si no, a veces no concilio el sueño porque me duele mucho, pues teniendo una luz apagada y estando un poco quieta, pues se me suele pasar un poco. Yo no sé si es por el estrés, pero la verdad es que el descanso y el estar relajada me ayuda a superarlo. Algunas veces cuando me callo cosas que quiero decir, me duele la garganta, me quedo afónica y suele coincidir con conflictos con otras personas y que me pongo a pensar la situación durante mucho tiempo y mientras me la estoy pensando no estoy expresándome. Tengo un dolor de muela muy curioso que me suele pasar cuando estoy así como muy confusa, desorientada, y me ha coincidido con cambios de casa. En momentos en los que hay situaciones que no entiendo, que no soy capaz de asimilar, que me cuestan, me duele la tripa, como la boca del estómago. Para mí la relación entre el cuerpo y las emociones es bastante grande y cuando pienso en ello, pues siempre se me viene a la cabeza mi dolor de hombro. Me lesioné hace unos años y a partir de ese momento, cuando siento que estoy como apoyando una situación o alguna persona más de lo que puedo sustentar o de lo que me apetece o así, pues me duele el hombro bastante. Y es algo que me pasa a menudo desde hace como 5 años o así. A mí, cuando tengo alguna ruptura sentimental o cuando tengo algún desajuste vital, algún cambio, pues lo que me pasa es que me suele salir un sarpullido en la mano izquierda normalmente y me pica. Me trato con aloe vera y sobre todo pues intento gestionar las emociones para sentirme mejor. Cuando estoy en armonía, pues se va el picor. Las veces que más enfadada he estado durante más días en mi vida han coincidido con que he tenido sinusitis. Enfado con otras personas, con situaciones en el día a día. Pues a mí me lleva pasando como desde hace 3 años, que cuando tengo una época de estrés, de tensión o que tengo muchas cosas en la cabeza, se me despierta, entre comillas, una contractura en la parte de arriba de la espalda. Y bueno, pues con el tiempo me di cuenta de que cuando me sale esa contractura significa que, pues que he sobrepasado ya mis límites en cuanto a parar, escucharme, estar para adentro, cuidarme. Así que bueno, si fuerzo mucho la máquina, pues al final es el propio cuerpo el que me dice, ahora vas a parar, sí o sí. Y ese es el dolor más fuerte que me suele dar, así al somatizar algo mental, digamos, junto con la candidiasis también, porque también me dan brotes fuertes de candidiasis con el estrés. Bueno, allá voy. A mí me ocurre que cuando siento mucha responsabilidad, en el sentido angustia de crianza, trabajo, casa, me duele mucho la parte de la espalda, del omóplato, la parte derecha, más pegadita al cuello. Y también me suele suceder que cuando me callo y no digo lo que siento, en muchas ocasiones por miedo a prejuicios o por miedo a que siente mal, me duele la garganta. Me empezó como un pinzamiento así hacia la ciática del lado izquierdo, como que me bajaba de las lumbares a la pierna, y también como que lo tuve hasta ayer y no sabía muy bien por qué era, y ayer hablé con una persona así un tema que tenía pendiente, ¿no? Como de sincerarme y de mostrar sentimientos y de recibir su respuesta, y esta mañana me desperté mucho mejor y espero que haya sido esto y que el avanzar a nivel emocional en los conflictos y las gestiones pues haga que el cuerpo esté más equilibrado y más sano. Alba, qué de información nos manda el cuerpo. Pues sí, la verdad que un montón. Y bueno, yo sigo con las preguntas. Hemos hecho un montón de preguntas para realizar este programa. Mira, ¿cómo diferenciamos si nos hemos puesto malitas o si estamos somatizando? Pues podríamos aclarar el concepto somatizar. Para empezar, somatizar viene del griego. Soma, somatos, que es cuerpo, y izein, que significa convertir en. El trastorno de somatización es el diagnóstico que se realiza a aquellas personas que se quejan de forma reiterada de dolores y malestar de diversa índole, los cuales no tienen un origen físico identificable. A ver, para que nos entendamos, somatizar es tener dolencias físicas debido a trastornos emocionales. Sí, pero aunque estas dolencias estén relacionadas principalmente con la regulación emocional y no con el área del cuerpo en concreto, los síntomas son reales y la persona no tiene control consciente sobre ellos. Claro, y el tema es que cuando somatizamos nos duele algo mucho y recurrimos a nuestro médico o médica de cabecera a que nos dé la respuesta. y no es capaz de recetarnos nada que nos alivie o nos deriva a una persona especialista en la dolencia en cuestión que quizá es incapaz de ver lo que nos pasa. Y así nos podemos tirar años y años de consulta en consulta sin dar con la clave. Al final, acabamos delegando y perdiendo la responsabilidad sobre nosotras mismas y nuestros asuntos. Y es que vivimos en una sociedad enferma. El capitalismo y sus hábitos de vida hacen que no tengamos en general buena salud. Y por otro lado, nos hace huir constantemente de la enfermedad. No tenemos que olvidar que la enfermedad es rentable para el propio sistema, ya que mantiene, por ejemplo, la industria farmacéutica. Estamos hablando de conceptos aparentemente contrapuestos, que son salud y enfermedad. Pero tenemos claro qué significan. A ver, Alba, ¿a ti qué se te viene a la mente cuando piensas en salud? Pues así lo primero es que pienso en equilibrio, bienestar, serenidad, incluso paz interior, ¿no? Estar así a gustico, con ganas. Ya, pues fíjate que todo esto lo puedo sentir aunque, por ejemplo, esté resfriada. Porque cuando me siento con salud, confío en mí. Sé leer mejor mi cuerpo y por ello sé lo que necesita. Uh-huh, totalmente de acuerdo contigo. ¿Y tú, Silvia, cuando piensas en enfermedad, qué sensaciones se te presentan? ¡Uf! Aquí aparecen el malestar, el miedo, la tristeza, la pérdida de tiempo, los cambios en mi rutina y el dolor. Uh-huh. Aquí en el dolor, ¿no? Y un poco en general en la enfermedad, también hay un poquito de trampa, ¿no? Porque, por ejemplo, ¿a ti no te pasa que a veces te duele mucho la regla y no estás enferma? Claro, claro, sí, es verdad. Uh-huh. ¿Y no te da la sensación de que cuando tenemos la regla nos tratamos precisamente así, como si estuviésemos enfermas? De hecho, una de las maneras con la que explicamos a las demás personas que estamos menstruando es decir, uy, es que estoy mala. Alba, ¿te acuerdas, por ejemplo, cuando íbamos al cole que nos librábamos de hacer gimnasia porque teníamos la regla? Que decíamos que es que estoy mala. Total, total. Y ahora pues cuando nos duele nos tomamos un pastillazo y listo. La dejamos de sentir y no nos paramos a preguntarnos a nosotras mismas. ¿Por qué nos duele? ¿Qué me quiere decir mi cuerpo? ¿Lo estoy escuchando? Las mujeres vivimos bombardeadas por publicidades que nos dicen continuamente ¡medicaos! Nuestros procesos fisiológicos naturales se tratan como enfermedades. La regla, el parto, la menopausia, por no hablar de las valerianas, los antidepresivos, ansiolíticos, cuyas máximas consumidoras somos nosotras las mujeres. Uh-huh. Hablando sobre esto con una amiga a la que he tenido el gustazo de acoger unos días en mi casa, pues ella me contaba que piensa que en el caso de las mujeres muchos dolores y desequilibrios tienen que ver con que nos alejamos de nuestra naturaleza. Porque claro, vivir de acuerdo a ella en un sistema capitalista y patriarcal tan fuerte se nos hace imposible. Ella, que intentó poner su autocuidado en el centro de su vida, reflexionaba que en ocasiones eso mismo, llevar el autocuidado en el centro, pues la conducía al aislamiento, porque sus rutinas de cuidados y su salud eran incompatibles con el ritmo de su entorno. Pues preparando y charlando para este bosque comestible, nos hemos preguntado, ¿una sociedad que evita el dolor es una sociedad enferma? No permitimos que nos duela nada, igual que nos cuesta sostener la tristeza. Sin embargo, el dolor tiene una función. ¿Y cuál es esa función, Silvia? Pues un aviso. Si no sintiéramos dolor, no podríamos sobrevivir porque no sabríamos si algo va mal. Y muchas veces acallamos este dolor con pastillas. Uh-huh. Totalmente de acuerdo. Mira, la misma amiga que os comentaba antes reflexionó conmigo que ella ve que no tenemos herramientas para saber vivir el dolor. Ella, que pasó un proceso de enfermedad, no quería evadir el dolor, pero tampoco sabía cómo convivir con él. Encontró en la meditación una buena herramienta. Y a la vez que le pasaba todo esto, pues se dio cuenta de que socialmente tampoco se lleva bien que tú estés en el dolor, ¿no? Y la gente que estaba cerquita, su familia, sus amigas, etcétera, pues en esos momentos lo pasaba mal. Alba, si es que nos queda mucho por aprender. Prima, cuando me levanto, la primerita que suelo hacer. Prima, cuando me levanto. Me gusta el café y siempre estoy cavilando a ver qué puedo comer. Me lo como todo. Pero Silvia, ¿qué temazo me has traído a este bosque comestible? Pues es la chiqui de Jerez, Alba. Muchas veces me siento identificada con esta canción que se titula Me lo como todo. ya sea por aburrimiento o por ansiedad. Y ella va y lo canta con todo el arte y yo me lo bailo. Pues sí, porque otra cosa no nos queda. Y a ver, Silvia, ¿a ti qué te parece? ¿Qué relación tenemos con la comida? ¿Qué espacio ocupa en nuestras vidas? ¿Y cómo afecta nuestra alimentación a nuestras emociones? ¿Tú crees que están estrechamente vinculados el comer y el sentir? Bueno, pues he leído un poquitillo sobre el tema y he llegado a la conclusión de que lo que comemos no solo afecta a cómo nos sentimos, sino que cómo nos sentimos también afecta a nuestra manera de comer. Mira, al parecer los estados de ánimo negativos tienen una influencia muy grande en la aparición y el mantenimiento de los trastornos de la conducta alimentaria. Por ejemplo, la vergüenza o la culpa son las emociones que pueden tener una mayor incidencia negativa en la dieta. Cuando usamos la comida para calmar nuestro estado emocional, estamos alimentándonos emocionalmente. Por ejemplo, cada órgano genera unas emociones particulares, ¿no? Y dependiendo de si ingerimos un alimento u otro, vamos a sentir unas emociones u otras. Por ejemplo, si ingerimos alimentos que nos bloquean el hígado, como es el caso del alcohol, será más probable que aparezcan emociones como la ira, la cólera, la agresividad o la impaciencia. Uh-huh. Yo voy a añadir a lo que has dicho que muchos alimentos incluyen triptófano, un aminoácido que es un constituyente esencial de las proteínas. El triptófano provoca la liberación de serotonina. La falta de serotonina causa distintos efectos negativos sobre el organismo, como angustia, tristeza o irritabilidad. Y oye, ¿y dónde podemos encontrar el triptófano? Pues mira, el triptófano lo podemos encontrar en el plátano, la piña, el aguacate, la ciruela, espinacas, remolacha, zanahorias, brócoli, dátiles, también en frutos secos, en el chocolate negro, en semillas como el sésamo, las semillas de calabaza, las legumbres y la levadura de cerveza. ¡Joy! Pues, Alba, ¿sabes cuál es el grupo de alimentos que mejor contribuye a regular las emociones? Pues ahora me pillas que no lo sé. Pues los cereales, porque son muy ricos en vitamina B, que esta vitamina influye directamente en el sistema nervioso. Y se ha establecido que el consumo frecuente de cereales incide en la disminución de la ansiedad y la actitud que adoptamos frente a los problemas. Uh-huh. Seguimos con las preguntas. ¿Hasta qué punto somos conscientes de que nuestros estados emocionales condicionan nuestra alimentación? Seguro que esto nos suena a todos. Por ejemplo, tenemos ansiedad y comemos muchísimo. Cuando estamos tristes o preocupadas, pues directamente igual ni comemos. Cuando estamos aburridas al estilo de la Chiqui de Jerez, pues nos levantamos 20 veces a la nevera, a los armarios, a ver qué pillamos por ahí. Sí, sí. Y además, algunas veces escogemos comidas porque nos traen buenos recuerdos. Por ejemplo, las paellas del verano, que nos recuerdan a las vacaciones. Uh-huh. Dándole la vuelta a esto último, también nos damos cuenta de que cuidar la alimentación tiene un impacto directo en el estado de ánimo. Esto nos lo cuentan Ingrid y Miriam directamente desde Colombia. Pues nosotras cuando pensamos en el tema de la alimentación y cómo nos afecta la emocionalidad, se nos abren muchas preguntas y reflexiones, porque creemos que es un tema muy complejo del que normalmente se tiene, bueno, tenemos mucho desconocimiento. Y bueno, creemos que no somos conscientes de todas las consecuencias que tiene comer unas cosas u otras, aunque estamos intentando cambiar esa conciencia, pues buscando información, debatiendo, estudiando cómo reacciona nuestro cuerpo a nivel físico y emocional según lo que comemos, compartiéndolo con amigas, etc. La primera reflexión que nos sale exponer es en qué momento empezamos a cuestionarnos qué es lo que nos estamos llevando a la boca. Para nosotras, ese primer momento fue cuando descubrimos el vegetarianismo y posteriormente el veganismo. Aquí empezamos a tomar conciencia de que lo que comes influye en tu ser y en otros seres. Es decir, por un lado, empezamos a pensar que la explotación masiva de animales no humanas para su consumo no es sano. El uso de antibióticos, las vacunas, los piensos con pesticidas con lo que los alimentan, etcétera, pasarán factura en nuestro cuerpo tarde o temprano. Y por otro lado, empezamos a tener una conciencia más antiespecista. Es decir, que no queríamos ir contribuyendo a que se torturara y matara animales cuando tenemos a nuestro alcance pues, muchos otros alimentos con los que podemos estar sanas. Y luego empezamos a cuestionarnos más cosas dentro de estas dos vertientes. Es decir, como de esta parte interna y de la parte externa. Respecto a la parte interna, empezamos a pensar en qué significa para nosotras la salud. dentro del cuestionamiento a cuáles son nuestras necesidades reales como seres humanos en contraposición a las que nos vende el sistema capitalista. Entonces, en ese punto empiezas a pensar que los alimentos procesados no son saludables, es decir, las harinas, los refinados, los alimentos con conservantes, saborizantes, edulcantes, etc. Y volviendo un poco a la idea de qué significa para nosotras la salud, pues para nosotras nuestra alimentación construye nuestra salud. Y la construye hasta el punto en el que creemos que podemos autogestionar nuestras enfermedades con las dietas. Por ejemplo, nosotras hemos seguido consejos de la medicina tradicional china y la línea higienista para equilibrar la candidiasis y para el fortalecimiento del hígado, entre otras cosas. En cuanto a la emocionalidad, siguiendo estas dietas, nos sentíamos muy en paz sabiendo que todo lo que comíamos nos equilibraba. El hecho de poder equilibrarnos por nuestros propios medios y al margen de las industrias farmacéuticas nos hacían sentir muy empoderadas. Desde nuestro propio cuerpo, más conectadas con nosotras mismas, éramos activas y no pasivas. Nos permitía conocernos más, nos hacía estar consciente de los procesos naturales del cuerpo. Y después, respecto a la profundización en la parte externa, está la consciencia del impacto que generamos en el medio en el que vivimos. En esto quisimos empezar a tener en cuenta, por ejemplo, la importancia de intentar comer alimentos ecológicos, que además de que no nos envenenamos directamente, pues no contribuimos a envenenar la tierra y a los demás animales. Aunque esto también nos ha llevado a algunos dilemas como gente precaria que somos. Los alimentos ecológicos suelen ser más caros. Entonces, pues ahí andamos entre cooperativas agroecológicas, grupos de consumo, etcétera, pero también lo combinamos con recicle, sobre todo si vivimos en una ciudad. Y otra de las cosas que intentamos tener en cuenta cada vez más es la procedencia de lo que comemos. Es decir, que nos encantaría poder decir que solo consumimos productos locales en contraposición a la gran oferta del comercio internacional. Así que esa es otra de las cosas que nos gusta tener en mente a la hora de comer. Sí, aunque si comes solo con lo local, a veces no tienes mucha oferta variada de alimentos. Y parece que comer siempre lo mismo incluso está mal visto socialmente, ¿no? Uh-huh. Está asociado a la pobreza o a, pues igual, otras épocas menos desarrolladas, entre comillas. Pero bueno, nosotras comemos casi siempre lo mismo y no vemos que necesitemos más. En fin, que veíamos necesario hacer todas estas pinceladas para contar un poco la complejidad que vemos en todo esto, porque en la comida está todo. ¿Cómo te sientes contigo misma? ¿Qué huella dejas en el planeta? ¿A qué grupos comerciales enriqueces? ¿Cómo te autogestionas la salud? Sí, vamos, que es una decisión política como otra cualquiera. Y aquí estamos intentando caminar, no sin tropezarnos, por el camino de la coherencia. Bueno, ya hemos llegado así al final de este Bosque Comestible. Yo quiero darte las gracias, Silvia, por haberme acompañado este ratito y también a las personas que nos habéis hecho llegar vuestras aportaciones en forma de audio. El Bosque Comestible no es solo lo que ocurre tras los micros, sino todos los días de charlas, preparación previa y reflexiones. Y esas con Silvia, vamos, nos hemos aburrido de tener estos días. Alba, muchísimas gracias a ti por invitarme a participar contigo en esto, que me ha encantado. Y a mí, vamos. Igual que hablábamos en la cocina de nuestra casa, hablamos aquí en los micros de The Rise. Ha estado genial, así que... Bueno, me gustaría terminar dando, como contando una cosa que suelo hacer con mis amigas ahí, hermanitas, y es que algunas veces cuando nos contamos que nos duele algo, en vez de ofrecernos un paracetamol, lo que nos ofrecemos es un masajito. Mira, pues nada, nos quedamos con el truco y desde Granada y desde algún rinconcito de Colombia, Miriam, Silvia y yo os abrazamos mucho. ¡Chao! ¡Chao! Pues hoy la selección musical la componen algunas de las recomendaciones musicales que nos han hecho llegar en estas semanas. Y aprovechando que tengo aquí a la Super Silvia, pues mira, que presente ya la primera. Mira, la primera canción que vamos a escuchar se llama Respira, de Natalia Docu, una cantante argentina que nos ha encantado y que tiene bastantes temas subidos a YouTube, así que os invito a que le echéis una orejilla. Esta canción pertenece al segundo de sus tres discos y, no sé, a mí es que me entra tanta paz escuchándolo y viendo su videoclip que creo que encaja perfectamente con el tema de hoy. ¡Ahí os va! De Raíz es un espacio para compartir saberes, echar para afuera lo que tenemos dentro, un espacio seguro para las mujeres. Como os comentábamos en la presentación, tenemos hoy de nuevo a Celia, que para las que nos escucháis sabéis que ya participó en nuestro Feminista Reunida, vino a presentarnos la pedazo de revista feminista La Madeja. Y encantada de tenerte de nuevo por aquí hoy, Celia. Muchas gracias. Y bueno, como que hoy, si no me equivoco, vienes que desde la manifestación del 8 de marzo, que ya hemos hablado un poquito hoy de ella, desde ese eje de cuidados que tenía la manifestación del 8 de marzo, vamos a rescatar desde ese eje y vamos a hablar un poquito de conceptos de economía feminista, de cuidarnos, de poner en el centro los cuidados. Bueno, no me voy a enrollar porque tú sí que lo vas a contar bien, bueno, seguro. Espero. Pues sí, un poco esto. La verdad es que todavía vengo un poco aturdida por todo lo que pasó ayer, que qué emocionante. Pero bueno, sí, quería un poco hacer esto, contextualizar un poco de dónde viene la lucha y la reivindicación de los cuidados desde el movimiento feminista y bueno, y cómo también era un eje principal en la mani de ayer, que viene siéndolo en manifestaciones, bueno, del 8 de marzo desde hace años, pero creo que hay un salto porque nunca ha estado tan presente y como estuvo ayer. Y bueno, pues un poco quería hacer esto. A ver cómo me sale. Y luego esto, que también quería decir, que quería esto, como contextualizar un poco qué haré ahora, contar algunos de los conceptos clave y hacer una pequeña reflexión así como en caliente de lo que, bueno, un poco lo que me ha venido a mí del 8M después de eso, del subidón y de la experiencia de ayer. Así que nada, empiezo sin más, ¿no? Sí. Perfecto. Gracias, guay. Pues bueno, en primer lugar, creo que es importante, ¿no? Porque yo llevo así como bastantes años currando el tema de los cuidados, bueno, algún tiempo, pero claro, todo lo que voy a contar aquí son como mi lectura o lecturas compartidas de un poco las tótem dentro del movimiento o de la economía feminista, que son, bueno, pues Amaya Pérez Orozco, Yayo Herrero y también Silvia Federici, que un poco son mis referentes. O sea que un poco lo que comparto es más bien como mis conclusiones en el trabajo de los últimos años a partir de esta lectura y de cómo ella, junto a muchas otras, pues dan claves que me parecen, bueno, como muy revolucionarias y que son súper útiles para pensar nuestro tiempo y como han sido estratégicas también dentro del movimiento feminista. Bueno, empiezo así contextualizando un poco, porque creo que es importante, porque esto de la lucha de los cuidados, o por los cuidados, o por la reproducción de la vida frente al modelo de producción capitalista, pues viene ya de los años 70, sobre todo son luchas fuertes en Italia y también en Inglaterra y en Estados Unidos, donde las feministas marxistas pues se organizan y empiezan a hablar ya de el papel que juega la mujer dentro de la sostenibilidad de la vida y también el papel reproductivo, la importancia del papel reproductivo dentro del sistema capitalista. Y bueno, estas primeras mujeres, donde está por ejemplo Silvia Federici o María Rosa de la Costa, pues reivindican el salario de las amas de casa, que esto fue muy polémico porque también tuvo una lectura así como bastante mermada, porque bueno, ellas venían del feminismo marxista, reivindican un salario para la ama de casa y se las tacha de neoliberales, ¿no? Y bueno, ellas explican que en realidad cuando las lees bien, la idea de el salario para las amas de casa era, de alguna manera, poner el foco sobre la imposibilidad de que un sistema capitalista pueda asumir desde el dinero, ¿no?, desde el salario, todo ese trabajo invisible que es necesario para que el sistema produzca y se reproduzca también. No sé si me explico más o menos. Perfectamente. Y vale, claro, eso está pasando en los años 70, a mitad de los 70, sobre todo en Italia, que tiene mucha fuerza, pero también en Inglaterra y Estados Unidos. De hecho, hacen una liga así transnacional reivindicando esto del salario de las amas de casa, para las amas de casa. Pero ¿qué está pasando en España? No hay tanta... O sea, en España esta reclama no tienen... estos reclamos, o como se diga, no tiene tanta fuerza, porque aquí acabamos de salir de una dictadura, bueno, y un poco el movimiento feminista se está centrando mucho en estos años, finales de los 70, en acceder a los puestos de trabajo, o sea, en la supuesta emancipación femenina, en entrar al sistema laboral. Aún así, sí que en Barcelona y en País Vasco, incluso en Granada, se forman las primeras plataformas de trabajadoras del hogar que ya empiezan a reivindicar, bueno, pues como que entren dentro de la ley general, ¿no?, del Estatuto de Trabajadora, porque están todavía como, bueno, están con una ley especial hasta hace muy poco, relativamente muy poco. Y bueno, y en España esto, pues esto del cuidado en ese momento sí que están haciendo eso las primeras plataformas de trabajadoras del hogar. Y ahí ya se ve una clave que luego recoge Amaya, Silvia Elegil y Yayo Herrero, que son... bueno, como estas que están la intersección de clase, o sea, las mujeres que están desempeñando el cuidado de las casas o de las personas mayores, aunque en ese caso era mucho más de las casas y de las familias ricas, son mujeres españolas, pero que vienen de los pueblos y que vienen de una clase social muy muy desfavorecida, ¿no? Que esto se va a repetir en el momento actual con las trabajadoras del hogar migrantes que vienen de otras latitudes y que también tienen pues como esta aquí intersección de clase y también de etnia. Bueno, vale. Los 70, las mujeres entran masivamente en el trabajo, bueno, más bien en el empleo, porque ya se está haciendo trabajo, que esta es otra de las grandes cuestiones, la diferencia entre trabajo y empleo, pero bueno, entran dentro del sistema laboral remunerado. Ahí empiezan otras batallas, que son las de la conciliación, que todavía son, bueno, pues cosas que no se han solucionado. Y, pero ¿qué pasa? Que va llegando una cosa que llaman en los años finales de los 90 y los principios de los 2000 la crisis de cuidado o, bueno, el envejecimiento de la población europea a tope y la necesidad de que alguien se haga cargo de estos cuidados en un momento en el que las mujeres, bueno, ya no quieren ocupar este espacio y además están dentro del sistema laboral a tope, tampoco tienen los tiempos, ¿no? A veces. Entonces, bueno, este es un momento clave que además una de las cosas que hace el movimiento, la economía feminista o todas las políticas estas que se centran en los cuidados es hacer como un mapeo global, ¿no? O sea, en el momento en el que Europa está viviendo un envejecimiento brutal de la población y una necesidad y una crisis de cuidados porque hay un montón de cosas que no se están haciendo, que las mujeres no quieren hacer, las mujeres europeas, y en ese momento Latinoamérica, que es una de las principales exportadoras de mano de obra, en el caso español, de trabajadoras del hogar, bueno, pues está viviendo las consecuencias de un, bueno, como de un modelo de estos, los fondos estructurales, el FMI, bueno, pues todo este cambio estructural, todas estas políticas que se hicieron desde el FMI, el Banco Mundial, en Latinoamérica y en África, ¿no? Que lo que consistía básicamente en generar una deuda brutal y en empobrecer también, o sea, como que tiene como consecuencia directa el empobrecimiento brutal de la población, ¿no? Y de esos países. Entonces, como que esos dos ejes son súper importantes porque ahora, ¿no?, que también hay una cuestión clave y que los feminismos también están ahí a tope con la frontera, hay momentos claramente en los que las fronteras se abren y se cierran, y en este momento clave de final de los 90, y principio del 2000 hay una apertura brutal fronteriza donde empieza, bueno, y que facilita la llegada de muchas mujeres, principalmente de la excolonia, al territorio, al Estado español, que son mujeres que se van a encargar de este trabajo que no quieren hacer las mujeres locales porque entienden que, bueno, que ya están ya como, entre comillas, emancipadas. Bueno, pues llegan las mujeres, están aquí, no sé qué, y de repente, claro, han pasado unos años, estas mujeres viven en un principio, bueno, y siguen, ¿no?, como en una política del miedo, porque a pesar hay una contradicción, se abren las fronteras, pero cuando llegan aquí son perseguidas y atemorizadas, y además el único nicho de mercado que les queda es un trabajo, el trabajo de el hogar, que es precario y invisibilizado y no reconocido, ¿no? Vale, ¿qué propone, ¿no? Que a mí lo que me parece interesante, voy a cortar un poco este rollo, que lo que propone la economía feminista es un cambio de paradigma, ¿no? Y por eso también creo que ayer en el 8 de marzo era tan importante que el eje de cuidados tuviera tanta presencia, porque no es algo simbólico y además es algo que es un eje transversal al resto, porque lo que está diciendo en el fondo la economía feminista es que tenemos que cambiar el paradigma, y uno de los lemas de la manifestación del 8M es parar para cambiarlo todo. O sea, cambiarlo todo es cambiar absolutamente cómo se ha estructurado el mundo, cómo nos han vendido la moto de que este es el único mundo posible y además el más evolucionado y el más mejor, y como la economía feminista lo que está diciendo es no, este es un sistema que va en contra de la vida, que está invisibilizando lo más importante, que es lo que lo sostiene, y por eso engancha con los cuidados, y además está generando una narrativa hiper mega perversa donde parece que este es el único modelo real, ¿no? Entonces, bueno, pues desde la economía feminista lo que se dice es: tenemos que cambiar el paradigma, tenemos que poner en el centro la vida, y eso implica, en un primer lugar, pensar que hace falta para que en nuestros modelos políticos la vida esté en el centro y qué cosas necesitamos y qué cosas no necesitamos. Y cuando hablan de la vida, pues también hablan de la vida, no de la vida solo humana, sino pues de, ahí conecta con el ecofeminismo, ¿no? De todo lo que tiene que ver con la vida en general, ¿no? También era súper emocionante ayer en el manifiesto que leían en Madrid las compañeras, que ahí salía la Amaya Pérez Orozco, también hablando de cómo la Europa trinchera esta en la que estamos viviendo está poniendo en el centro de nuevo y visibilizando de nuevo la perversidad del sistema, dejando que muera la gente en el mar, dejando, o sea, que eso tampoco es... esto es como una de las consecuencias que critica la economía feminista y que señala de la perversión del sistema. Bueno, algunas cosas así que creo que también son interesantes por hacer así como un esquema, porque claro, sería como muy largo. A veces cuando se habla de esto y dices, claro, es que hay que cambiar el paradigma y hay que poner la vida en el centro, ¿no? Lo primero que dicen es, ¿y eso cómo se hace? Bueno, pues cómo se hace pensando cómo lo hacemos, pero hay algunas claves, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Ahí Yayo Herrero habla de pensar qué trabajos son necesarios para que la vida de todo el mundo parta de una situación de bienestar y qué trabajos no son necesarios, ¿no? O sea, que si reconducimos el modelo social, económico y político hacia una sociedad pues respetuosa con la vida en todos sus aspectos, pues un montón de cosas que ahora parecen fundamentales no deberían estar o no existirían. Por ejemplo, la bolsa, ¿sabes? No es necesaria. O, por ejemplo, otra de las cosas que critican es que dentro de los sistemas esto capitalista neoliberal chungo, pues lo que se prima para ver el bienestar es el PIB, ¿no? De los países. Y es como, bueno, ¿qué pasa con estos medidores? Este medidor es bastante mermado, ¿no? Solo apunta hacia un indicador que además lo que hace es como seguir sosteniendo este relato perverso de que el único modelo posible es en el que estamos, ¿no? Otra de las cosas que también me parece importante y que sale mucho en los debates, y bueno, la recojo porque lo otro es como, bueno, ahí, no caer en la romantización de los cuidados, ¿no? Muchas veces se habla de, claro, poner la vida en el centro, cuidar, es lo fundamental, pero bueno, ahí también se plantea qué pasa si no quiero cuidar, ¿no? Que también este es otro gran debate, así que lanzo a las ondas, que es como, claro, qué pasa, quién puede cuidar y quién no puede cuidar, y como ahí también pues se mezclan intersecciones que tienen que ver mucho con la situación de cada persona, ¿no? Y ahí también pues con la clase, la etnia o otras cosas. Pero bueno, también eso, que hay un peligro en romantizar los cuidados y perpetuar de nuevo este binomio de que la mujer casi esencialmente es cuidadora, cuando claramente no es una construcción, ¿no? Ayer decían eso, veía una manifestación en una pancarta de las mujeres de, creo que de Rota o de Algeciras, que la que decide no cuidar no es porque puede, es porque se beneficia de ciertos privilegios, ¿no? Que también es como interesante pensar esto. Luego, otra de las cosas así que también quería comentar, y siento que voy saltando de un punto a otro, pero bueno, es que no quiero dejarme ahí como un poco nada del mapa o de las cuestiones que a mí más me llegan. Bueno, pues eso, el peligro a romantizar los cuidados, hay que poner atención, ¿no? En esto, en quién cuida y quién puede no cuidar. Luego también, y retomando algunas de las cosas, porque ya sé que han estado por aquí las compañeras de nosotras, de la Plataforma de Trabajadoras del Hogar, y yo de alguna manera también colaboro y soy parte de esta asociación, pues también ahí en cosas concretas, ¿no? que ellas piden, además de de eso, ¿no? Como de estar atentas a todos estos debates, pues bueno, como cosas muy concretas que también ayer se leían en el manifiesto de Granada, del final de la manifestación, era, bueno, pues como que la reivindicación de la ratificación del convenio 189, que es un convenio que la Oficina Internacional del Trabajo, la OIT, redacta en el 2006 y que España todavía no ha ratificado, y que esto implicaría como un paraguas legal para que realmente este colectivo, bueno, pues obtuviera todos los beneficios de ser trabajadora, porque ahora mismo, aunque supuestamente están en un régimen general, en realidad es un régimen semigeneral, porque por ejemplo no tienen paro, no tienen inspecciones laborales o su pensión de las mínimas, da igual el tiempo que coticen y que trabajen, ¿no? Eso también es una cosa ahí como importante. Eso, también quería eso, como volver a la transversalidad, ¿no? de los cuidados, y a este modelo, ¿no? de cambiar el paradigma. Y también me parece, ahora viniendo para acá, ¿no? En mi cabeza hay como que aparecía muy claro, ¿no? Ayer, de alguna manera, esto decíamos, si paramos, se para el mundo. Y bueno, ¿no? Era un lema como grandilocuente, ¿no? Ahí como a tope. Pero un poco también desde los feminismos y la economía feminista, también otros, ¿no? Otros feminismos que se acercan o que están en otros lugares, aunque se tocan, ¿no? Todos más o menos, pues también hablan, ¿no? De esto, de la necesidad de construir, de poder pensar juntas otros mundos posibles, ¿no? Entonces, cuando dicen esto, ¿pero qué tenemos que hacer? Bueno, pues claro, tenemos que ver cómo lo vamos a hacer entre todas, pero no tenemos que pensar que no podemos hacerlo porque no tengamos ya la estructura o las claves, ¿no? Y yo creo que la manifestación de ayer era un ejemplo de esto, ¿no? A pesar de que hubo como mucho machaque, ¿no? O también una instrumentalización partidista por medio de los propios medios de comunicación o de algunos o de los propios partidos políticos, la demostración de fuerza que se hizo ayer era una manera de mostrar que sí que se pueden ahí como pensar otro mundo, y a partir de pensarlos podemos construirlos, ¿no? Y llevarlos a cabo. Creo que también, y por ser también un poco ahí como de compartir, como decía al principio, algunas de mis reflexiones de la mani de ayer, creo que ahora queda un trabajo brutal por hacer, y creo que es importante, y porque está saliendo también como en las redes sociales, ¿no? Sobre todo, y creo que ahí también los cuidados pueden jugar un papel fundamental. O sea, estar atento a esto y politizar esto, porque realmente poner la vida en el centro es un acto político, no es un acto solo ahí como de es que las mujeres cuidamos y esto está bien, porque somos... No, es que es revolucionario. Eso, pues estar atenta a todas esas voces o todas esas compas que nos han sentido absolutamente reconocidas o que no se han sentido representadas o que no han tenido la voz suficiente, no se la ha oído suficiente. Y creo que esto también conecta con los cuidados, porque cuando se habla de la economía feminista y se habla de un cambio de paradigma, se habla precisamente de esto, de que nosotras desde aquí, desde España, sur de Europa o del contexto en el que estemos, tenemos que hacernos cargo también de lo que potencia o de lo que construye nuestro propio contexto, nuestro propio sistema, ¿no? Por eso ahí como que conecto con la necesidad también de cuestionar nuestros propios privilegios. Creo que eso, que desde la economía feminista se dan muchas claves también para esto, a partir de esto, de pensar y empatizar con las otras y de trabajar un poco también la... Bueno, pues la honestidad y la humildad y tener capacidad de escucha para que también nos cuestionen nuestros propios privilegios, porque también somos de alguna manera responsables de bueno, pues aunque hayamos nacido aquí, porque ya no podíamos elegirlo, pero bueno, estamos manteniendo de alguna manera, ¿no? Entonces, bueno, si estas compas, las afrodescendientes, las gitanas, las musulmanas, entre muchas otras que se han manifestado y han dicho que nos han sentido ahí, y muchas de ellas decidieron no ir a la manifestación, pues creo que es un momento ahí en el que hay que cuestionarse también los privilegios como blanca, como europea, y creo que eso, que de el cuidado, es bastante importante. Luego, otra cosa que me parece súper guay, y ya sí que me enredo ahí mogollón, pero lo último, es compañeros y compañeras de la militancia. Vamos a meter los cuidados también en nuestras asambleas, que molan mucho. Hace unos años, a través de la Madeja, hicimos un experimento, bueno, un experimento no, un taller. Un taller en Cambalache, en Asturias, y invitamos a muchos colectivos mixtos de la provincia, Asturias, de la comunidad, y a trabajar sobre los cuidados y a pensar cómo nos manejábamos en nuestras asambleas, desde lo más básico a quién hacía qué dentro de esto, de las asambleas, pues quién barría, quién se quitaba, quedaba recogiendo todo esto, hasta qué pasaba cuando si dejábamos o no que nuestras emociones, nuestros estados de ánimo tuvieran presencia también dentro de esta asamblea, porque de alguna manera eso puede determinar mucho los ritmos de la asamblea. Y creo que también empezar desde y es una manera también bastante revolucionaria de cambiar el propio sistema y los propios paradigmas en los que nos movemos en todos los aspectos, no solo a nivel macro, sino también micro y de militancia. Y ya para terminar, quiero leer un poema que me gusta mucho, porque ahora cuando iba a venir aquí quería leer un poema, pero no se me ocurría. Pero justo el colectivo de... como la manida ayer era internacional, no era un paro global, hay una página en Facebook que se llama 8M Internacional o algo así, y compartieron ahí el vídeo de las compañeras argentinas, que empieza con este poema. Y este poema me encanta, o sea, no lo conocía ahí, ya lo conocía de antes, y dije, joder, es este el que tengo que leer. Que justamente, lo voy a leer. Es de una poeta argentina que ya murió, que se llama Susana Tenón, que es brutal. Y que creo que, pues un poco por homenaje a la mujer de la que habla en este poema, que me gustaría decirle que estamos en otra. Y bueno, lo leo. Dice: ¿por qué grita esa mujer? ¿Por qué grita? ¿Por qué grita esa mujer? Anda a saber. Esa mujer, ¿por qué grita? Anda a saber, mira qué flores bonitas. ¿Por qué grita? ¿Jacintos? ¿Margaritas? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué qué? ¿Por qué grita esa mujer? ¿Y esa mujer? ¿Y esa mujer? Vaya a saber, ¿estará loca esa mujer? Mira los espejitos. ¿Será por su corcel? Anda a saber. ¿Y dónde oíste la palabra corcel? Es un secreto, esa mujer. ¿Por qué grita? Mira a la margarita. La mujer, espejitos, pajaritos que no cantan, ¿por qué grita? Que no vuelan, ¿por qué grita? Que no estorban, la mujer y esa mujer. ¿Y estaba loca esa mujer? Ya no grita. ¿Te acordás de esa mujer? Bueno, pues por todas esas mujeres que han quedado un poco ahí borradas también en la historia y que la llamaron loca y que, no, compañera, los locos sois vosotros, bueno, o no, alguno. Y ya está. Bueno, mil gracias y... Bueno, que si está un poco ahí confusa, nada. Ya. Muchas gracias, Celia, y un placer tenerte aquí de nuevo. Y esperamos que repita. Gracias a vosotras. Gracias, gracias. De Raíz es... un espacio para sentir, compartir, emocionarnos, estar con gente chachi... ¡y bailar! Pues vamos con la segunda canción de la selección musical del programa de hoy y vamos a escuchar un temazo que se titula Nunca Paran, de Mula, una banda electrónica femenina de República Dominicana con la que además nos pegamos unos super bailes en mi casa, mi compi de piso y yo, y a la vez nos relajamos un montón, y eso sí que es salud. Este grupo es una joyita. Han definido su estilo como neoperreo. Son tres dominicanas que desde hace 2 años, con Mula, vienen apropiándose de la cultura que empapa su país. Su sonido se agarra del merengue, la bachata y las baladas. Todo lo interpretan desde su presente, por medio de sintetizadores, batería eléctrica o el uso de samples. Podéis escuchar los grandes temazos de Mula en su Bandcamp, que es mulaband.bandcamp.com. Ahí os va. Ustedes son de la República Dominicana. El día y el ardor de ese rock que lo prendía era que sugería que todo Bueno, pues seguimos con la sección y tenemos ya aquí sentada a los micros Alice con la resaca, como nos decía Celia, de todo el subidón de ayer, ¿no? Y precisamente por esto vamos a hablar hoy sobre las mujeres trabajadoras, ¿verdad? Efectivamente. Pues bienvenida y cuéntanos. Pues bueno, primero muchas gracias por la invitación y efectivamente pues por toda la movilización que hubo ayer y demás, hemos querido traer hoy a la sección legal un caso práctico, concreto, de una mujer trabajadora que está ahora mismo librando una batalla judicial contra su empresa. Queremos contaros un poco cuáles son los entresijos que jurídicamente son más difíciles, más controvertidos dentro de este asunto y que además son cuestiones muy prácticas y que en realidad afectan a muchísimas trabajadoras cotidianamente en sus relaciones laborales con la empresa. El asunto del que os voy a hablar parte de los siguientes hechos, ¿vale? Es una trabajadora que se encuentra prestando sus servicios para una empresa, contratada de forma formal por una empresa, pero prestando sus servicios de manera real para otra. Es decir, tenemos a dos empresarias, una empresaria aparente y una empresaria real. Esta trabajadora empieza con un contrato de trabajo temporal, una cosa que es muy habitual entre nosotras, que nos contratan de forma temporal, y la categoría profesional que tiene es la de comercial, es decir, ella se dedica a vender un producto que comercializa la empresa, ir por las casas, llamando a las puertas, intentando generar clientes para la comercialización de ese producto. Esta trabajadora, cuando viene al despacho a pedir asesoramiento jurídico, viene porque, bueno, pues porque es consciente, se empieza a dar cuenta de que ya está contratada formalmente por una empresa, pero que ella no trabaja en absoluto para esa empresa, sino que realmente hay otra empresa detrás, que es la que verdaderamente le da las instrucciones, le da el material de trabajo, le impone los horarios, le controla la asistencia, etcétera. Viene al despacho y plantea esa situación. Entonces, desde el despacho le asesoramos informándole de que la posibilidad que tiene es la de reclamarle directamente a su empresa que se reconozca que su empresaria real es la real, no la que formalmente aparece. La trabajadora en ese momento no reclamó, esta trabajadora venía trabajando desde julio de este año y no reclamó por una cuestión que muchas veces nos suele pasar a nosotras también, y es que las empresas nos contratan con un contrato temporal. Cuando nos llega el momento de disfrutar las vacaciones, nos despiden y luego nos vuelven a contratar después de haber disfrutado el periodo vacacional. Entonces, a esta trabajadora, como la despidieron a la semana o al poco tiempo de venir a pedir este asesoramiento, pues bueno, ella firmó su finiquito, disfrutó sus vacaciones y la volvieron a llamar en septiembre. Cuando llegó en septiembre y se encontró con la misma situación, finalmente se decidió a dar el paso de efectivamente hacerle una reclamación extrajudicial a su empresa para que se le reconociesen los derechos laborales. Que luego hablaremos de qué cuestiones prácticas hay en materia de derechos del trabajo cuando hay situaciones de una empresa falsa y una empresa real que es para la que nosotros estamos prestando los servicios. Entonces, esta trabajadora planteó esta reclamación. Concretamente la planteó el día 30 de octubre de este año y paralelamente a mandarle esta reclamación extrajudicial a la empresa, ella tuvo una gastroenteritis, una situación de incapacidad temporal. Entonces estuvo de baja el día 30 y el día 31, el día 1 fue festivo, el 1 de noviembre, y el día 2 se reincorporó a su puesto de trabajo. Y cuando se reincorpora a su puesto de trabajo, le dicen que tiene que trasladarse a Jaén. Ella prestaba sus servicios como comercial en la provincia de Granada. Pero claro, la empresa real para la que verdaderamente prestaba los servicios tenía su sede en Jaén. Entonces la citan en Jaén y cuando se desplaza allí, le dicen que la tienen allí un rato, le dicen no, te tienes que quedar aquí sentada y tienes que quedarte aquí y demás. La tienen allí toda la mañana y finalmente le dan la carta de despido. En la carta de despido le aducen un despido disciplinario, con las consecuencias que tiene un despido disciplinario en el sentido de que te despiden sin un duro, sin pagarte ni salario, ni indemnizaciones y demás. Entonces, bueno, pues la trabajadora lo que aduce la empresa es que la trabajadora ha estado de baja o ha dicho que estaba de baja, pero no ha justificado que estaba en situación de incapacidad temporal y que ha sido vista en el periodo en el que estaba de baja realizando actividades que eran incompatibles con la baja. Eso puede ser una causa de despido disciplinario. Voy a poner un ejemplo muy bruto, ¿no? Pero imaginemos que hay una persona que le dice a su empresa que se le ha roto un brazo, por ejemplo, que se le ha dislocado un hombro, y luego la empresa lo ve a esa persona esquiando, por ejemplo, ¿no? Entonces, ese tipo de situaciones, si pueden suponer que haya un fraude por una de las partes, que quiera estar cobrando una baja y demás, pero que realmente no esté en situación que justifique esa baja. Pero esta trabajadora concretamente había remitido las partes de baja a la empresa. Es una cosa curiosa porque la empresa le dice en la carta de despido no había remitido los partes de baja cuando se te pidieron, luego sí no los remitiste, pero te hemos visto haciendo cosas que son incompatibles. No explica tampoco el qué ni nada de esto. Ya hablaremos después más adelante, ¿no?, de todas estas vaguezas, por así decirlo, en lo hecho en la carta de despido. Total, que despidieron a la trabajadora y con esa cuestión disciplinaria detrás, y se planteó la demanda por despido. Tenemos el juicio esta misma semana y, bueno, para nosotros lo fundamental es que se declare que ese juicio que ese despido no se ha hecho ajustado a la legalidad y, además de eso, que se declare la situación de cesión ilegal de trabajadores en la que se encontraba esta trabajadora en concreto y otros trabajadores de la plantilla también, porque esto no es una situación aislada de ella, sino que lo vienen padeciendo otros trabajadores en la plantilla. Entonces, si queréis, como he expuesto lo hecho, cualquier pregunta que tengáis, por mí perfecto. Pues bueno, un poco así pensando lo que nos contaban, nos surge la duda de cuánto tiempo tiene que pasar para que una trabajadora sea considerada indefinida en una empresa. Pues miren, esto es bastante interesante. Pues esta trabajadora en concreto, como he dicho, tenía contratos temporales dentro de la empresa y esta es una duda que muchas veces vienen y nos preguntan al abogado, ¿no? Nos dice, pero a mí es que me han hecho este contrato temporal y yo he leído por ahí que yo tengo que estar 3 años como mínimo en la empresa para que se me considere que yo soy fijo, que yo soy indefinido en la empresa. Bien, esto no es realmente así. Lo hemos explicado alguna vez, pero realmente lo repetimos, ¿vale? Una trabajadora va a ser fija en una empresa desde el momento en que su contrato temporal esté mal hecho. Es decir, los contratos temporales tienen que tener una causa concreta que tiene que estar absolutamente reflejada en el contrato de manera totalmente escrupulosa, es decir, para qué causa se le contrata, cuáles son las tareas específicas que va a desempeñar, cuál va a ser el periodo de duración de esa causa específica que justifica que esa persona sea temporal en la empresa y no indefinida, y por lo tanto, el hecho de incumplir esos requisitos formales dentro del contrato de trabajo y el hecho de que no exista luego una causa real de temporalidad dentro de la actividad productiva de la empresa, determina que la contratación temporal sea fraudulenta desde el momento en el que se suscribe ese contrato de trabajo temporal. Luego es cierto que la ley establece que en todo caso, cuando pase un periodo de 3 años, el trabajador o la trabajadora será objetivamente ya considerado fijo. Pues decir, los contratos temporales tienen una duración máxima que no puede superar esos 3 años. Bien, pero nosotros no tenemos que esperarnos 3 años para reclamar nuestro carácter indefinido dentro de la empresa, porque si nuestro contrato temporal, desde el momento en que lo firmamos, está mal hecho, desde ese momento nosotros somos indefinidos en la empresa. Lo único que pasa es que tendremos que acreditar más cosas que si nos esperamos 3 años, que a lo mejor 3 años esa disposición legal ya opera de manera automática, es concretamente el artículo 15.1a del Estatuto de los Trabajadores, y esa disposición legal opera ya de forma automática y, por lo tanto, ya desde el momento en el que pasan esos 3 años ya tenemos el carácter de indefinido reconocido dentro de la empresa. Pero antes, insisto, antes, si nosotros firmamos un contrato temporal que está mal hecho, tenemos que reclamar y pedir que se nos dé estabilidad laboral y que se nos considere que somos indefinidas. Y me surge también una duda. Si lo típico de que te despide, te dan el finiquito y tú firmas este típico finiquito que pone que estás conforme con el despido, ¿tú tienes luego opción de poder reclamar ese despido? Vale. Es una pregunta muy interesante y que entronca con un principio fundamental dentro del derecho del trabajo, que es la irrenunciabilidad de derechos por parte de la trabajadora. Yo os planteo la pregunta o la devuelvo de otra manera. Si yo voy por la calle y me dicen, dame el móvil y dame la cartera, y yo se la doy, ¿luego puedo denunciar por robo? Entonces, creo que con ese ejemplo se entiende bastante bien. En materia del derecho del trabajo, nosotros tenemos derechos que son irrenunciables. Es decir, que nosotros sobre esos derechos no podemos pactar. Si nosotros tenemos un contrato temporal fraudulento porque no cumple los requisitos legales que se establecen para que ese contrato sea válido, y después de ese contrato a nosotros nos dan un finiquito vinculado a ese contrato temporal, ese finiquito está mal. Porque si en ese finiquito se habla de que la causa de despido es la causa de terminación de contrato temporal, está mal, porque ese contrato no era temporal. Ese contrato era temporal porque la empresa dijo que era temporal, pero realmente y legalmente ese contrato era indefinido. Y los contratos son lo que son, no lo que las partes digan que son, ¿vale? Entonces, si nuestra empresa nos da un finiquito en el que, por ejemplo, no nos reconoce la indemnización por despido improcedente que realmente nos corresponde. Nos calcula la indemnización y nos dice, aquí tienes la indemnización que te corresponde. Y resulta que nos están pagando con un salario inferior al que nos correspondería según el convenio colectivo. O si, por ejemplo, nos dan un finiquito diciéndonos que la causa de despido es la terminación del contrato de trabajo y resulta que nuestro contrato de trabajo temporal estaba mal hecho porque era muy indefinido, todo ese tipo de circunstancias determinan que nosotros no podemos disponer de esos derechos, nosotros no podemos negociar sobre esos derechos que no son negociables. Si yo en un finiquito firmase que renuncio a las vacaciones, eso no es negociable, estaría mal. ¿Vale? Entonces, en ese sentido, aunque firmemos finiquito y en los finiquitos se incluya esa cláusula genérica de que el trabajador o la trabajadora está conforme con la causa de despido, tenemos que analizarlo de manera pormenorizada y ver si efectivamente hay ahí una transacción igual entre las partes o si realmente lo que nos encontramos es con que ha habido una negociación de la que el empresario se ha prevalecido de su posición de superioridad dentro de la relación de trabajo y en la que le ha hecho a la trabajadora o al trabajador renunciar a derechos que eran indisponibles. En el caso concreto de esta trabajadora, el finiquito que se le hace firmar no recoge de ninguna manera que haya una voluntad expresa, clara, de la trabajadora de aceptar el despido. Pero es que es más, es un finiquito que, insisto, estaba vinculado a un contrato temporal. Por lo tanto, era un finiquito que estaba mal porque el contrato no era temporal. El contrato era indefinido porque el contrato estaba mal hecho, ¿vale? Uh-huh. Estaba hablando antes también de lo de la cesión ilegal de trabajadora. Cuéntanos un poco qué supone esto y cómo nos podemos dar cuenta en una relación laboral de que esto está pasando. Vale, pues para que entendamos un poco qué consecuencias puede tener esta cesión, ¿vale? Voy a trasladar este caso práctico en concreto. La empresa tienen convenios colectivos, se tienen que regir por las disposiciones que tienen los convenios colectivos y esos convenios colectivos se aplican en función de cuál sea la actividad de la empresa. Entonces, para nosotros saber qué convenio colectivo se nos aplica, tenemos que buscar la actividad de la empresa e irnos al buscador de convenio y buscar qué convenio sería el aplicable a nuestra empresa. Normalmente, nuestro contrato de trabajo nos viene cuál es el convenio colectivo que la empresa nos está aplicando, pero yo aún así siempre insisto en la necesidad de que verdaderamente valoremos si ese es el convenio correcto o si nos tendrían que aplicar otro convenio. Hay empresas que tienen una actividad que no está regulada en los convenios colectivos. Entonces, estas empresas no se rigen por ningún convenio colectivo. Y ahí son un poco las partes las que pactan cuáles son las obligaciones del contrato. En esta situación concreta de cesión ilegal de trabajadores, que ahora entramos un poquito a explicar lo que significa, lo fundamental y la ilegalidad más grande que está cometiendo esta empresa en concreto consiste en contratar formalmente a través de una empresa que no tiene convenio colectivo para que los trabajadores presten su servicio en una empresa que sí tiene convenio colectivo. ¿Con qué objetivo? Con el objetivo de inaplicar el convenio colectivo. Es decir, a esta trabajadora del comercio no se le aplica convenio colectivo porque la empresa que formalmente la contrata tiene una actividad que no está regulada en el convenio, en ningún convenio colectivo. Entonces, esta trabajadora está prestando sus servicios como trabajadora del comercio, como comercial, pero el convenio de comercio, por ejemplo, que tiene 4 pagas extraordinarias, que tiene pluses de dieta, de transporte y demás, todos esos beneficios, todos esos derechos laborales que tendría reconocido esta trabajadora se lo están vulnerando por vía de la cesión ilegal, por vía de contratar formalmente a través de una empresa y de que preste los servicios para otra. La cesión ilegal de trabajadores, como decía, consiste en eso, en que hay una empresa ficticia y una empresa real. ¿Cómo podemos identificarla? Normalmente hay una confusión de plantilla, es decir, hay trabajadores que están o trabajadoras que están prestando indistintamente sus servicios para una y para otra empresa. Una manera muy significativa de identificarlo es cuando tenemos a una coordinadora o a una jefa de la, imaginemos, de la empresa ficticia, tenemos a un grupo de trabajadoras y al frente de ella a una coordinadora. Esa coordinadora suele ser de la empresa real. Suele ser la coordinadora a la que los trabajadores le tienen que preguntar pues cuándo pueden disfrutar los días de descanso, la coordinadora que controla los horarios, la coordinadora que controla la asistencia, la puntualidad, el salario, etcétera. Es decir, el poder de dirección y el poder disciplinario real dentro de la relación de trabajo lo desempeña no la empresa ficticia, sino la empresa que realmente está detrás. Por eso tenemos, efectivamente, al frente de los trabajadores contratados para una empresa ficticia a una trabajadora de la empresa real. Normalmente, también suelen tener, la podemos identificar también por el hecho de que los domicilios sociales de la empresa sean los mismos. A veces suele ocurrir que el domicilio social de la empresa, y en este caso en concreto, si buscamos en internet el nombre de la empresa, nos damos cuenta de que tienen domicilios sociales prácticamente en la misma calle, en edificios paralelos. A veces los administradores de la empresa también son las mismas personas. Hay una dirección unitaria entre una y otra empresa. También podemos ver que la empresa ficticia no tiene una actividad independiente ajena a la actividad de la empresa principal. Por ejemplo, esta empresa ficticia se dedica al comercio, pero es que la actividad de la empresa principal es la de generar un producto que se comercializa a través de esa empresa. Entonces, la empresa que se dedica a ese comercio no tiene una comercialización de productos de otra empresa. No, solamente tiene la comercialización de productos de esa empresa específica. Entonces, el hecho de que no haya una separación ni patrimonial, ni de plantilla, ni de imagen, ni de administradores, es decir, de dirección de la empresa y demás, hace que podamos considerar que ahí o bien hay un grupo de empresas que tienen que responder todos de las obligaciones laborales que se deriven de los contratos de trabajo que haya en vigor, o bien que haya una situación de cesión ilegal de trabajadoras, de prestamismo laboral entre una empresa y otra. ¿Y cuáles son las consecuencias legales que puede tener la empresa por haber despedido a esta trabajadora bajo las circunstancias que nos estás contando? Pues de esto estuvimos hablando en la anterior sesión, del tema de la garantía de indemnidad. Aquí tenemos un ejemplo claro de garantía de indemnidad que, por recordarlo rápidamente, viene a ser la protección que tienen las trabajadoras cuando inician un camino legal para reclamar una serie de derechos que consideran que tienen reconocidos y que la empresa está incumpliendo. Desde el momento en el que se inicia ese camino legal, aunque no sea de forma judicial, sino también de manera extrajudicial, hay una protección para que el empresario no pueda represaliar a esa trabajadora o a ese trabajador que ha querido ejercer o obligar a la empresa a que cumpla con un determinado derecho que considera que se está incumpliendo. En este caso, la trabajadora requirió expresamente y de manera formal a la empresa para que reconociera que había una situación de prestamismo laboral y para que le dieran la opción de bien de regularizarse esa situación y también de que se le aplicara el convenio colectivo que le correspondía a esa trabajadora. Aquí, ¿qué derecho fundamental es el que estamos vulnerando? Como decíamos en la anterior sesión, el derecho fundamental de la tutela judicial efectiva, es decir, el derecho fundamental que tenemos todas las personas de acudir a los tribunales a que nos tutelen judicialmente para el caso de que consideremos que hay un derecho que nos están vulnerando. Hay una violación de ese derecho porque la empresa, cuando la trabajadora inicia el camino legal, le represalia de manera automática despidiéndola. No. Nos decías que la despidieron con un despido disciplinario, ¿no? Cuéntanos qué requisitos tiene que reunir esta situación para que sea legal un despido disciplinario y qué consecuencias legales tiene el no cumplir estos requisitos, ¿no? Vale, pues nosotros tenemos que plantear que en este caso lo que estamos diciendo es que el despido disciplinario realmente no existe, que lo que hay un despido que vulnera derechos fundamentales y que lo que estamos pidiendo en este caso concreto es que se declare la nulidad, que como explicamos también en la anterior sesión, significaba que a la trabajadora la tenían que readmitir, pagarle todos los salarios que no había cobrado desde el día que la despidieron hasta el día en el que se dicta la sentencia y evidentemente con todos los derechos laborales que entendemos que le corresponden. Además de eso, claro, tenemos que pedir con carácter principal la nulidad y luego con carácter subsidiario, para el caso de que judicialmente no nos estimara la nulidad, la improcedencia. Es decir, que se declare judicialmente que ese despido a un disciplinario no ha sido conforme a los requisitos que legalmente se establecen. El despido disciplinario, los requisitos los tenemos en el Estatuto de los Trabajadores, pero tenemos que estar muy atentos a los convenios colectivos, porque los convenios colectivos también pueden establecer requisitos formales para el despido disciplinario que si la empresa lo incumple, el despido sigue siendo tan improcedente como si hubiera incumplido uno de los requisitos que vienen en el Estatuto de los Trabajadores. Entonces, tenemos que estar pendientes tanto del Estatuto de los Trabajadores como de los convenios colectivos sobre lo que nos digan respecto a los despidos disciplinarios. El despido disciplinario, podemos decir que es la mayor sanción que puede adoptar la empresa contra una trabajadora o contra un trabajador. Y, por lo tanto, el despido siempre tiene que ser la última ratio, es decir, la última opción que la empresa vaya a ejercitar en el caso de que haya un incumplimiento por parte del trabajador. Se considera que ese despido solamente es procedente en el caso de que hablemos de un incumplimiento realmente grave. Pues, por ejemplo, acudir ebrio al puesto de trabajo, insultar a compañeras o otros compañeros al puesto de trabajo, la falta de asistencia, no acudir al trabajo por motivos que no estén justificados y demás. O sea, tienen que ser incumplimientos que sean realmente graves y que además se enmarquen dentro de una trayectoria en la que ya te hayan advertido, digamos, a lo mejor amonestado, ¿no? Decir, pues mira, oye, has venido tarde, te comunicamos por escrito que te ponemos una falta leve. O, por ejemplo, cualquier otra historia, ¿no? Pues te comunicamos que como pasó esto, te pusimos una falta leve, como parece que no has reculado, pues te ponemos una falta grave. Es decir, tenemos que tener en cuenta que tiene que haber proporcionalidad, que no puede ser que yo un día, que yo tenga 3 años de antigüedad en la empresa y que yo un día venga 20 minutos o media hora tarde y me digan, ah, pues ahora te vas a la calle. No tiene que haber, si no hay antecedentes previos, si no hay una conducta negligente previa o voluntaria, ¿sabes?, por parte de los trabajadores o de las trabajadoras. Entonces, los requisitos tienen que ser que efectivamente nos encontremos ante un incumplimiento contractual que sea grave, que se notifique por escrito expresando la causa, porque si no causa indefensión al trabajador o a la trabajadora, porque no conoce cuáles son los motivos disciplinarios por los que lo han despedido. Y luego que se concrete muy bien la fecha de efecto, a partir de cuándo se van a producir ese despido disciplinario y la fecha en la que se produjo o la fecha en la que se produjeron esas infracciones contractuales. No vale que muchas veces, y yo lo veo en muchas cartas de despido disciplinaria, se pone se le despide con motivos disciplinarios por vulnerar la buena fe contractual. Bueno, ¿eso qué es? Exactamente, vulnerar la buena fe contractual. O por una disminución voluntaria de su rendimiento en el trabajo. Bueno, pues tendrás que explicar porque el día concreto o porque usted en este periodo anual, durante esta trayectoria, usted era capaz de hacer no sé qué y ahora nos hemos dado cuenta de que usted dentro de esas mismas condiciones hace tal. Hay que explicar, ¿vale? Hay que desarrollar, ¿no? ¿Vale? Que nos digan una mera causa genérica y que con eso nos creemos que el despido está bien. Entonces, ¿cuál es la consecuencia de que se incumplan estos requisitos? Que el despido va a ser declarado improcedente. En este caso, ya la empresa no va a tener la obligación de readmitir a la trabajadora, sino que la empresa va a tener un derecho de opción. De decir, o bien readmito a la trabajadora pagándole todos los salarios de tramitación, o bien extingo la relación laboral pagándole la indemnización que corresponde por despido improcedente. Por eso siempre es mucho mejor que vayamos a por la nulidad del despido, porque realmente nos permite cambiar las condiciones laborales dentro de nuestro centro de trabajo, recuperar nuestro puesto de trabajo, que muchas veces pensamos que esas situaciones de precariedad laboral, en mi empresa, bueno, estoy mal, pero me voy a otra y ya está. Y nos damos cuenta de que realmente es una situación que se repite en todas, que la precariedad laboral no es una cosa aislada de que en tu empresa te haya encontrado con un jefe o con una jefa muy malo y demás, ¿no? Entonces, efectivamente, que la empresa justifique bien las causas de despido es un motivo fundamental y que los trabajadores se vayan a por el despido nulo es una cuestión que para mí es súper relevante, sobre todo en el sentido de que podamos tener mejores condiciones laborales realmente. Bueno, pues a mí no me queda sin una pregunta. Creo que le has dado un repaso al tema bastante contundente. No sé si a ti se te queda algo así que... No, pues ya está, que tenemos el juicio ahora el miércoles, a ver qué tal va, a ver qué vienen a contarnos desde la empresa, también va a ser interesante, a ver si vienen testigos, a ver lo que viene. No he querido dar nombre ni de trabajadora ni de empresa, porque como está la cosa judicializada, no vaya a ser que tengamos luego problemas, pero bueno, ya está, que tenemos el juicio esta semana y a ver qué es lo que pasa y yo iremos contando lo que vaya saliendo. Bueno, pues te deseamos mucha suerte y ojalá que vaya bien. Gracias. De raíces, un árbol de voces resilientes. Terminamos la sección musical de hoy con un grupo que nos encanta y que, por cierto, el día 17 de marzo estarán por Granada haciéndonos mover el cuerpecín a todes. Como ellas mismas se definen, tremendas jaurías, una manada de perras salvajes que aullan y rugen en pleno corazón de Madrid. Vamos a escuchar una canción que se llama Hazme una perdida, que como me dijo la personita que me la mandó, cambia Madrid por Granada y cada cual por la ciudad que quiera. Y además, hilando esta canción con todo lo que antes nos ha contado Celia, que resuene fuerte eso de somos porque nos cuidamos. Podéis escuchar más de este grupo en tremendajauria.bandcamp.com. Ahí la tenéis. Llamo una perdida como la de antes, o mándame un WhatsApp aunque es menos elegante, pero contáctame y vamos a ver si conspira un poco, que lo que es. Un poco de saliva para las heridas y un poco de calor para mi alma desnutrida, creando alianzas hasta en el infierno, empezar la ofensiva tomando el invierno. Tientas, te sientes perdida y no llega la calma. Y esos años parece que no acaban. Cuidado, no corras, que te desgarran. No hay huellas, señales, nada. Cómo se vuelve cuando todo cambia. Solo queda rezarle a las ganas de antes, a ver si nos sacan de esta o qué pasa. Y seguimos luchando por un Madrid en el que merezca la pena vivir, sabiendo que no es tarea fácil, que ellos atacan muy fuerte y la vida está muy frágil. Pero nosotras lo tenemos claro, que somos porque peleamos, que somos porque nos tenemos, que somos porque nos cuidamos. Llamo una perdida como la de antes, o mándame un WhatsApp aunque es menos elegante, pero contáctame y vamos a ver si conspira un poco, que lo que es. Un poco de saliva para las heridas y un poco de calor para mi alma desnutrida, creando alianzas hasta en el infierno, empezar la ofensiva tomando el invierno. Queda, enseñando lo ciente al temporal, mirándote la zapa y nunca para atrás, pues la nostalgia no está como para derrochar. Y échame una mano, primo, ponte una de Tego y a tu bafle yo me arrimo. Y échame una mano, prima, pese a todos los aguaceros nos sigo viendo divina. Y estamos juntas en estos recuerdos, apretando las filas, toda frente al invierno, abriéndole la herida, por dentro, buscando la salida, sin perder el aliento. De estar cansado de este letargo, de pensar en verano con pantalones largos y guantes, de que el frío que se pega en la piel se mezcle con la hiel del ayer. Vamos por una cara donde no nos duela la pala, donde sacudirnos las cachas, latidos, el miedo a ladridos, te digo, vamos a derretir este invierno con ruido. Mándame un WhatsApp Come on, let's rock and roll with the Ramones. Programa de la semana. Pues bienvenidas a nuestra recomendación quincenal de programa. Ya sabéis que siempre que nos da tiempo recomendamos un programa de radio alternativo, de, sobre todo de radios libres o comunitarias. Y hoy os traemos un programa que nos ha gustado un montón, que nos parece que está muy, muy currado. Y se trata de un magazine matutino y semanal de entre 2 y 3 horas de radio. Este programa se llama La Bárbara Radio, se hace desde Radio Crash en Gijón y lo podéis escuchar en iVoox y también en, a través de Radio Crash, de la página de Radio Crash, que es radiocrash.blogspot.com.es. La Bárbara Radio es una muy buena forma de despertarte y también de oírlo a cualquier hora del día y donde tú quieras. Se trata de una voz amiga y muy simpática que, ayudándose de distintos colaboradores, te lleva por un montón de temas, todos ellos muy interesantes, así como ciencia, un montón de entrevistas, cultura y bueno, y todo esto con música súper variada. Algo que le caracteriza a este programa es el buen humor con el que está hecho. Y eso, cada edición está dedicada a distintos temas y siempre a un montón de ellos. Y bueno, se trata de es un programa que no deja de ser un barco a la deriva, La Bárbara Radio, con el que navegar en la actualidad. Y bueno, te lo recomendamos de todo corazón porque la verdad es que hay pocos programas que durando en torno a 3 horas se pasen tan rápidos y sean tan entretenidos y tan amenos. Y bueno, y como siempre os dejaremos los links de este programa para que podáis darle una escucha y esperamos que os guste y que este programa, La Bárbara Radio, se convierta en una cita obligada semanalmente para vuestros oídos. Como hemos dicho antes, lo encontraréis en iVoox y también, bueno, en iVoox escribiendo La Bárbara Radio y bueno, y os dejaremos, como siempre, los enlaces en nuestro blog. Así que hasta otra. Aquí el programa de hoy, volvemos dentro de 15 días acompañadas de las compas del Bosque Comestible, de nuestros feministas reunidas y de Entre Series, y hasta entonces os mandamos un abrazo enorme lleno de alegría y de revolución feminista. Eso sí, nos queremos ir sin animaros porque esta semana nos ha llegado un mensaje de una oyenta que la verdad es que nos ha tocado el corazón y eso siempre se agradece porque esto de la radio tiene esto, que tú estás aquí delante de un micro y nunca sabes quién hay al otro lado. Entonces cuando te llega un mensaje de esos de amor, la verdad es que una se derrite. Así que os animamos a mandarnos mensajes vía audio, vía escrita a nuestro correo, por ejemplo, que es contacto@deraizradio.org. y bueno, a cualquiera de nuestras redes sociales, que tenemos unas cuantas de las más convencionales y además tenemos algunas de las que son autónomas como GNU Social. Y bueno, también ya os recordamos que podéis escuchar el programa, que subimos el podcast a nuestro blog, que es deraizradio.org, y últimamente nos hemos abierto también un canal de iVoox que por lo visto es muy práctico para escuchar podcast desde los teléfonos móviles. Agradecer como siempre a las radios que nos remiten. Si no fuera por ellas, pues no estaría llegando este pedazo de programa a vuestra orejita. Y nada, que nos escuchamos en 15 días.